y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Encadenados en una sociedad que te ahoga y te condena en una vida de miseria. Nuestra voz es lo único que nos queda y nuestro sudor lo que nos mantiene en pie. Resistiendo con fuerza sus golpes y gritando en libertad, somos la Nueva Ira y no nos callarán. Nueva Ira, episodio especial de Pequeño Ternasco en este viernes 15 de enero, justo el día en que se estrena el nuevo trabajo, nuevo y cuarto trabajo de Coacción. Vas a tener la oportunidad en este episodio de escuchar de junto a sus a dos de sus protagonistas, como son Adrián y Nacho, todas las canciones del disco y vamos a mantener una entrevista mientras las escuchamos, pero va a haber muchas más sorpresas que no te quiero desvelar, porque para eso estamos, para que nos escuches y disfrutes. Son la nueva ira que no podrán parar. Luchan por sus derechos en la calle, los encontrarás. Podrás verlos en cualquier lugar donde se hable de libertad. Este es el tema que da nombre a este nuevo trabajo de los de Borja. Y este es el tema con el que abrimos este episodio especial. Coacción, el Pequeño Ternasco, Nueva Ira. ¡Wow, yeah! Bueno, os estoy diciendo que vamos a compartir con dos de los protagonistas, máximos protagonistas de este nuevo trabajo de Coacción, con Adrián y con Nacho. Hola chicos, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal Santi? ¿Qué tal Santi? Qué ganicas de hablar contigo, copón. Pues aquí estamos, yo también tenía muchas ganas porque la verdad es que hemos tenido que hacer un montón de cábalas para hacer este especial. Y ya lo que faltaba fueron las nevadas estas que han asolado la península ibérica. Pero que bueno, gracias a las tecnologías, evidentemente, y unas tecnologías que además aquí en Pequeño Ternasco venimos utilizando desde el 2014, con lo cual no, tampoco nos ha ofrecido ninguna traba lo suficientemente grande como para no poder estar este día 15 de enero, el mismo día que se estrena Nueva Ira, el cuarto trabajo de Coacción, pues aquí, con toda la tribu ternasca, con toda la gente que nos escucha vía online, evidentemente, tanto en directo como podcast. Nueva Ira, Oye, aquí estáis los dos, que empiece quien quiera. Decirnos cómo os sentís con este nuevo trabajo. Pues satisfechos, la verdad, satisfechos. Ha sido todo muy raro, porque claro, nos pilló el final de la grabación, nos pilló ya el confinamiento y las mierdas. Y el trabajo de mezcla y mastering ha sido más largo de lo habitual por el tema este de pues eso, de no poder ir al estudio, de pues eso, del técnico que no podíamos trabajar de manera presencial tampoco y demás. Pero bueno, al final por fin hoy sale a la luz, con muchas ganas de que llegue por ahí, a la peña. Efectivamente, con muchas ganas, la verdad. Como ha dicho Adrián, ha sido un disco muy extraño por cómo se ha grabado, una vez que teníamos todo encaminado, pues, y parecía que estaba por ahí ya a puntico de arrancar, vino el amigo Virus, hubo que suspender media gira, como todos los grupos de este país y por todos lados. Eso fue un problema, pero también nos vino muy bien, porque pudimos meter más horas de estudio de las que teníamos pensadas. Y el técnico también nos echó un cable y bueno, la verdad es que yo creo que nos ha beneficiado para el cómputo, lo que es el cómputo global del disco, el sonido, pues yo creo que nos ha venido hasta bien. Pero sí que ha sido un trabajo muy largo, de casi un año, entre la captación del sonido, la mezcla, la masterización, pero bueno, por fin un año después ya tenemos aquí al niño vestidito y preparado para hacer la primera comunión. Como diría mi madre, ya tienen perrico las monjas. Pero para llegar a... mira, ahí está, el perro de las monjas, precisamente. Para llegar a esta nueva ira, Coacción lleva ya una trayectoria de años y tres trabajos anteriores, de los cuales vamos a escuchar algo, un tema de cada uno de esos discos. Decidme, ¿con cuál os gustaría empezar? Pues empezamos desde el principio, desde el 2014, cuando grabamos Intolerancia ahí en Hospitalet, que ya ni me acuerdo. Éramos jóvenes y eso, arrancamos con Intolerancia Fiscal, ¿o qué? Con Intolerancia Fiscal vamos a empezar, pues, por cierto, un tema que nunca, lamentablemente, nunca deja de estar de actualidad, la Intolerancia Fiscal. Así es. Lo escuchamos y hablamos un poco más de ese primer trabajo de Coacción. Intolerancia fiscal. Intolerancia fiscal. Intolerancia fiscal. Intolerancia fiscal. Se habla de unión bancaria. Se habla de unión fiscal. Se habla todo menos de tu libertad, dando solvencia a los que tienen el poder. Si nada tienes, nada tú puedes perder. Blanqueo de capitales, esos son todos tus males. Dinero negro debajo de tu colchón. Pero aún así tú quieres más. Limpias tu culo con mi bondad. No es suficiente tu falsedad. Tu riqueza crecerá. Y es muy triste la puta realidad. Trabajando aseguro tu bienestar. Sigues buscando dónde robar. No habrá nadie que pare tú. Intolerancia fiscal. Intolerancia fiscal. Intolerancia fiscal. Intolerancia fiscal. Camino sin mirar atrás, adaptándote a ti mismo, la reforma laboral. ¿Acaso sabes lo que es la austeridad? Predicas algo que no sabes practicar, pero aún así tú quieres más. Limpias tu culo con mi bondad. No es suficiente tu falsedad. Tu riqueza crecerá. De la puta realidad. Trabajando aseguro tu bienestar. Sigues buscando dónde robar. No habrá nadie que pare tú. Intolerancia fiscal. Intolerancia fiscal. Intolerancia fiscal. Intolerancia fiscal. Bueno, Adrián, háblanos un poco de esta ópera prima de Coacción allá por el 2014 que nos has contado. Vaya, casi ni me acuerdo, Santi. Ha pasado tantas cosas. haz memoria, hombre. Veníamos de... Yo entonces tocaba la batería en otra banda y me dio por juntarme con un chaval de aquí, de Borja, y empezar a componer cancioncillas así y demás. Y nada, a los tres meses estábamos en Hospitalet, porque nos cruzó el cable. Nos fuimos al estudio de Paul Luengo, del cantante de Los Agresión. Entonces teníamos mucha relación por el tema de Fobia y demás. Hicimos unos conciertos con ellos. Y nada, y lo grabamos allí. Estuvimos tres días por allí, por Barcelona, y nos volvimos con el máster. Así fue, rapidísimo. Pim, pam. Sin medida, sin control ni nada. Y así suena. Pero bueno, oye, contentos. Al fin y al cabo es un primer disco fresco, sin meter las horas que había que meter en la composición, ni en la grabación, ni en la mezcla, ni nada, pero bueno, contento de, yo qué sé, o sea, ahí está, ¿sabes? Evidentemente es la piedra de inicio de Coacción y lo que os ha permitido de algún modo pues continuar, ¿no? Y llegar hasta donde estáis hoy también. Desde luego, ahí está, y de hecho seguimos tocando canciones en directo de ese disco. Claro, obviamente ahora no suenan igual que como se grabaron, suenan bastante más maduras y hechas, pero bien. Oye, contento con esa intolerancia. ¿Por dónde girasteis principalmente con ese primer trabajo? Pues, hostias, hicimos, no sé si fueron 30 conciertos por la península ya. Además, fui yo a grabar el disco con el chaval, porque Héctor Cabrejas, que era el batería, grabó las baterías y el resto lo grabé yo. Ya te digo que fue todo muy, muy rápido y sin pensar, ni madurar, ni nada. Y entonces, para lo que fue la gira, se vino Carmelo, el que toca conmigo también en Invisible. Eso, en Invisible. Pues te crees tú, Carmelo, que llevo días... Digo, ¿cómo cojones se llama la banda donde toca la batería con Carmelo? Que no me salía. Sí. Y nada, y le engañé para que viniera a meter los solos del disco. Se vino un domingo allí y ya se vino a hacer la jirica. 30 conciertos, bien. Estamos hablando de 30 conciertos en 2014 con un primer disco. Son palabras mayores, diría yo, Sí. Ya, pero ya ves, ya sabes lo que pasa, nos dimos unas hostias del copón, nada, disfrutamos de la hostia, ¿sabes? Pero bueno, bien. Un poco el despertar, ¿no? Al mundo del rock and roll y empezar a agarrar experiencia, vivencias y bueno, pues ese saber estar y ese saber moverse, ¿no? Primero las hostias tienen que venir, o sea, eso está clarísimo. Las hostias fueron unas monumentales, pero bueno, ya te digo que lo pasamos de puta madre. Lo cogimos con ganas, pues lo mismo que con lo que pasa con un primer disco, ¿no? Todo es fresco, todo es medianamente nuevo, disfrutas tocando y ya está. No sé, contento. Bueno, tú nos has comentado que 2014 comenzáis con Coacción. Yo no sé si ya andabas con otras bandas en esa época. Sí. Porque lo tuyo es el rock and roll a todas horas y prácticamente, no en todos los estilos, pero sí en varios estilos, ¿no? Sí, sí, en todas sus vertientes. Hasta la cumbia me gusta, Santi, a mí. La cumbia rock. Nah, entonces andaba de batería con los Fobos. Con Fobos Preacher y también, sacamos dos discos y también hicimos kilómetros por ahí. Pero bien, nada, fue como un, no sé, me apetecía un poco de frescura, ¿sabes? De cambiar un poco del chip. Siempre me ha gustado esta música y nunca la había desarrollado, por decirlo de alguna manera. Desde luego, lo que es el de Fobos Preacher a Coacción, hay un trecho, ¿eh? Totalmente. Incluso con Invisible también, ¿no? Sí. Ese es, ya te digo, es uno de cada palo. Invisible mola mucho. Sí, fenomenales. Bueno, y también nombrar al gran Dani Meta. Ese hombre es un descojone. En cualquier momento que te lo encuentres lo pasas bien. De verdad que el evento más agradable y más majo, en fin. Un saludo de Dani también para el gran en todos los sentidos, porque también es largo el tipo, Joder, a mí me deja pequeño. Bueno, gran según lo mires, porque si lo miras de perfil no se le ve casi. No, claro. sería el paradigma de Invisible, ¿no? Cuando lo miras de perfil. Tío de puta madre, Dani, tío de puta madre. Sí, señor. Bueno, ese Intolerancia, primer disco de Coacción, que da paso, pues, después de esas primeras hostias, de esos primeros golpes, de eso primero aprender de qué va todo este asunto y os lleva hasta el segundo trabajo. Síguenos contando tú, Adrián, por favor. Sí, ya nada, durante la gira y demás, pues seguíamos, pues eso, con esa frescura y ese empujón de los primeros tiempos del grupo, pues compusimos Ni Voz Ni Voto. Y en diciembre del 15, me parece que ya estábamos en el estudio grabándolo. Ya fue cuando fuimos la primera vez a Sonido 21, que ese disco se grabó íntegro allí. Y fue cuando me dijo Carmelo: oye, que yo solo te dije que te hacía la gira y me iba, ¿eh? Ya se le apuraba el pum a Carmelo. Demasiado pum para Carmelo. Pues ya fue cuando las guitarras de ese disco las grabé yo también, y ya fue cuando entró Ruk. Cuando entró Ruk y Pichón, cuando entraban los dos en ese disco. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de que elijáis de ese Ni Voz Ni Voto. Venga, vamos a escuchar Genocidas, que también está a la orden del día. Venga, pues ahí le damos a Genocidas, que también los tenemos a expuertas por todas partes y aquí no pasa nada. En fin, Genocidas sonando en Pequeño Tarasco en este especial con Coacción, en el que vamos a descubrir no solamente la historia de la banda de Borja, sino también pues este último trabajo, Nueva Ira. Pero ahora, Genocidas. Ese Genocidas, uno de los temas que venían incluidos en ese segundo trabajo, que prácticamente sin haber terminado todavía de aprender de llevaros los primeros bofetones, ya entrasteis a grabar, ¿no? O sea que las hostias las recibisteis, sí, con gusto, ¿no? Sí, las recibimos con gusto y volvimos a pegárnoslas otra vez, pero bueno, ya te digo, ya fue la cosa, ya empezó a cambiar, empezamos a yo qué sé, ahí con un poco más de cabeza. por decirlo de alguna manera, y has empezado, pues yo qué sé, pues lo que pasa, ¿no? Que llegas a un sitio y te viene un tío, joder, que de puta madre con la camiseta, yo qué sé, que ya te empieza a ilusionar un poco el tema este de pues eso, de salir a tocar y que te canten tu canción en Barcelona, por ejemplo, o, ¿sabes? Cosas así, tontadas que solo a lo mejor lo sabemos explicar los que las pegamos las hostias, pero que se agradecen mucho. Claro. Y nada, y volvemos a hacer otra gira bastante potente. ¿Superando el número de bolos de la gira del primer disco? Bueno, iría por ahí. Uh-huh. Lo que pasa es que en esa gira ya empezamos a entrar en, por ejemplo, abrimos para Gatillazo en Irún, en Tudela, tocamos con Residentes los conciertos, creo. Entonces ya empezamos a meternos por algún sitio más. A que Coacción fuese un nombre reconocible, ¿no? Dentro de la escena punk, diríamos. Bueno, reconocible no, pues no, a lo mejor no, pero por lo menos el trabajo de esos dos primeros años pues tenía su recompensa ahí, ¿no? En esos bolos de, por ejemplo, me acuerdo mucho de un bolo que hicimos en el Teatro de las Esquinas con Gatillazo, que estaba petado. Ese fue un bolo para mí crucial, o sea, fue muy especial por Evaristo, a lo mejor, tal vez, porque fíjate, estaba petado, yo qué sé. En este concierto estuve yo, pero estuve en el otro lado, estuve abajo. Sí, bolos que se te quedan en la retina por lo que sea, ¿sabes? Y es curioso porque el final de la gira esta, yo me pegué una hostia con la moto y estuve 4 meses de baja, que también tuvimos que cancelar no sé cuántos conciertos. Luego Pichón, el bajista, también se pegó una hostia y ya acabamos de componer lo que fue Tu Política y dije, hostia puta, aquí si cada vez que nos pase algo se me cruzó el cable y digo, a tomar por culo la guitarra. Y fue cuando por fin Nacho va a empezar a hablar. Me estoy quedando seco. Efectivamente, ahí está muy bien el momento del concierto de las esquinas con Gatillazo, que nos ha comentado Nacho que él estaba en ese concierto, pero en el público, porque al siguiente trabajo, ya como dice Adrián, compuesto, entras tú a grabar incluso, ¿no? Pues lo mío es que fue un poco precipitado. Sí, fue un poco precipitado, ¿no? Porque yo en aquella época, yo había dejado de tocar en el grupo que tocaba antes, llevaba un año desintoxicándome un poco de lo que había sido 19 años de trayectoria con Gen y de otras cosas, y bueno, estaba por aquí por Casica, al principio bueno, había intentado remontar un grupo en el que había tocado hace 20 años y algún proyectico por ahí, pero que al final mucha gana, bueno, son cosas que igual con quieres hacer con el corazón, pero que el cuerpo igual no te acompaña, ¿no? Y llevaba un año así en el dique seco, por así decirlo, aunque en casa hacía alguna cosita, alguna composición y tal, me dediqué un poquito a estudiar guitarra, cosa que no había hecho antes. Y un buen día pues me llama Adrián, se pone en contacto conmigo, yo le había entrado 6 meses antes, porque veía que era un tipo que por aquí, por la zona de las 5 villas y Borja y por ahí se meneaba bastante, me entré preguntando si conocía gente para montar algo por aquí, sin ningún tipo de pretensión. Bueno, no, tal, no sé qué. Y a los 6 meses me entró él. Oye, ¿sigues con la idea esta? Sí, claro. Sigo parado y me gustaría hacer algo. ¿Te apetece tocar con nosotros? Bueno, pues venga, vamos a probar a ver. Vale, de puta madre, dentro de un mes, te paso un listado de canciones, dentro de un mes empezamos a grabar disco, gira, tal. Espera, que no, aún no he oído ni siquiera los discos, ¿no? Pues conozco, pero no os tengo muy escuchados. Y al mes pues estábamos en Pamplona, en el Sonido 21, grabando Tu Política. Yo la verdad que ahí aporté, grabé solamente 4 canciones, algún solito y algún arreglo, pero bueno, estuvimos en el proceso de grabación, todo el trabajo de guitarra se lo trabajó el amigo Rook, el otro guitarrista, salvo lo que te he dicho, unas pequeñas aportaciones que pude, me pilló todo muy, muy deprisa, aprenderme un setlist de 20 y tantas canciones. Las canciones nuevas, intentar aportar algo para este disco, con poco saturación por mi parte, pero mira, al final salió adelante y trabajó estupendo. Además, el Sonido 21 yo ya había estado colaborando con Pan de Higo en uno de los discos que grabaron allí, metiendo voces, porque tenía mucha relación y tal. Y bueno, me pilló todo un poco de no hacer nada durante 1 año y medio, a de repente en 2-3 meses, prepárate pues eso, la grabación de un disco, un set list de 22 canciones, ensaya, unos meses muy agitados para mí, por lo menos, ¿no? Y me sirvió también un poco, pues eso, lo que te decía antes, ¿no? Para desintoxicarme un poquillo de otros grupos y bueno, renacer un poquillo, ¿no? Precisamente con tu política fue la primera vez que tuvimos en Pequeño Tarnasco a Coacción. Y me gustaría escuchar también una canción de ese tercer trabajo. ¿Cuál proponéis, chicos? Ruleta rusa con el colega Capi. Hombre, así tiramos para la tierra. Con el Capi, sí señor, qué grande Capi de los Acero. Pues escuchamos el tema y hablamos un poquito más desde tu política y luego ya entraremos a saco con Nueva Ira. Venga, sonando Ruleta rusa en Pequeño Tarnasco. Esa ruleta rusa, algo también agitado e intenso, como decía Nacho, que le había resultado entrar prácticamente de golpe y porrazo en Coacción, pero bueno, que lo dejó de ser un poco el disco que ya como que afianza, ¿no? Ahora sí, ya claramente a la banda, a la formación. Y bueno, no os he preguntado por anteriores colaboraciones, quizás en los dos primeros trabajos, pero en este ya sí que hay varias y una de ellas precisamente la que acabamos de escuchar de Ruleta Rusa con Capi de los Acero, que imagino que, bueno, grandes amigos, ¿no? Pues sí, para que sí, con Capito puedo hablar de una amistad de, no sé, no lo he calculado, 22 años o algo así. Porque, nos vamos haciendo viejos, ¿eh? Sí, cuando empiezas a echar memoria dices, hostia. Sí, empiezas a entender el porqué el pelo ya empieza a estar blanco No tan denso como lo teníamos antes. Porque las borracheras pues ya no sientan tan bien, ¿eh? Sí, no te quejes, Nacho, que algunos no tenemos ni pelo ya. Bueno, todo llegará. Siempre puedes viajar a Turquía. Sí, sí, esta entrevista deja claro el porcentaje de calvos en el país, sí. Yo te digo, qué cabrón. Comentaba yo mi relación con Capivo desde hace, pues porque coincidimos los inicios de Acero y los inicios de Gen, o la trayectoria de esos dos grupos siempre ha ido pues, muy unida, ¿no? Y bueno, por circunstancias de la vida son dos grupos que nos juntamos mucho, tocamos un montón de veces y ya no pasamos ya de una relación lo que es musical a una relación extramusical, ¿no? Ya de amistad. Y bueno, y ahí sigue, ¿no? Un tipo majo, muy majo. Capi y todos en general, pero todos en general, ¿no? Toda la gente que ha pasado por Acero y la gente que está ahora. La verdad es que pues, tengo una relación de muchos años y que seguirá cuando acabe todo esto del virus, pues si coincidimos sobre escenarios y esas cositas, ¿no? De la vida. Pues nada, que empiece la fiesta. Me ha venido como pizza al culo que el segundo corte de este Nueva Ira se titule así y con el que vamos a empezar pues a desgranar un poquito más. Podríamos decir que esto es un poco escuchar el nuevo disco de Coacción con los comentarios del director y el y el productor ejecutivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este es el corte, el segundo tema que puedes echarte a las orejas cuando te pones el nuevo disco de Coacción, ese disco que sale hoy, Nueva Ira, día 15 de enero, este viernes 15 de enero, en el que estamos haciendo, pues como no podía ser de otra manera, un especial en Pequeño Ternasco con Coacción, una de nuestras bandas más cercanas, favoritas, amigos, y que no podían faltar en el programa y que tengo que agradecer pues que hayáis querido, porque ha sido por vuestra propia iniciativa, que ese estreno se haga aquí en mi programa, lo cual, pues bueno, como se dice en mi pueblo, me deja más hueco que una perola. No se puede estar. No podía ser de otra manera, Santi, también. Así como con Capi, hay una relación de 22 años, contigo no la tengo calculada, pero ya desde la época que tenía, que te montaste los locales de ensayo y demás, pues también las relaciones de hace bastantes años. Pues sí, yo creo que nos conocíamos incluso de antes, y lo de locales hace ya 15, con que fíjate. Pues fíjate. Y joder, hay que apostar por la tierra y por la gente de la tierra. Vamos, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo. No siempre se produce, pero cuando se produce, pues surgen cosas tan chulas como esta que estamos haciendo hoy, presentando el nuevo disco de Coacción, este Nueva Ira. 12 cortes, ya habíamos tenido oportunidad de estrenar Ríos de Mierda, que fue el primer adelanto que ofrecisteis. Luego llegó Rock and Roll, dos auténticos temazos, este segundo con colaboración de Agus de Los Demarras. Esto de las colaboraciones siempre me ha llamado la atención, ya no por vosotros, sino en general. ¿Se hace la canción pensando ya en la colaboración, o haces la canción y dices, hostia, esta canción le vendría que te cagas a esta persona? A ver, el tema de los... A mí personalmente me encanta, ¿sabes? Que yo qué sé. Es que encima, claro, se cuenta con la gente que tienes relación o coincides o, en ese momento, obviamente. Por ejemplo, el Rock and Roll, que fue el primero que tocamos, a Agus, que coincidimos con ellos un par de veces esta gira de Tu Política, fue escucharla la primera vez, la maqueta que preparamos siempre antes de, previa al estudio, y decir, hostia, tío, es que la letra, todo, me llevaba a él, ¿sabes? Y sí, es verdad que hay canciones que las escuchas recién hechas y dices, joder, aquí la voz de este tío, o el solo el punteo que puede hacer este tío, es que le va como el lío a dedo, ¿sabes? Y sí, es eso, o sea, escuchas un tema y te entra la voz del que tiene que colaborar en ese tema, es que la oyes. Así es, pienso yo. Qué guay, qué bonito, tío. Es una cosa que siempre me había llamado la atención y yo pensaba que podía ser así, y efectivamente, pues tal y como nos comentas, es lo que suele suceder, o lo que en vuestro caso obviamente sí ha sucedido. Pero hablaremos de esa canción más adelante. Por supuesto, también de las colaboraciones. Como hemos dicho, ya habíamos escuchado esos dos primeros adelantos. Hemos escuchado también Nueva Ira para abrir el programa. Acabamos de escuchar La Fiesta. El corte número 3 de este nuevo trabajo de Coacción se titula ¿Dónde están las armas? No voy a entrar porque, bueno, yo creo que todos tenemos claro que vuestras letras van en el camino en el que van. No, tampoco hay que abundar en el tema porque lo tenemos todos claro. Pero sí que me gustaría que me dijerais un poquito por qué el título de esta canción o por qué esta canción en sí. Pues esto habría que hablar con Pichoncete, que es el que la escribió, que es bajista. Pero ya la combinación letra-música de esta canción es, no sé, es un cómputo, que es una canción que muy... O sea, es ABC, pero es una canción que la escuchas y te vas a silbándola. Vamos, a mí me pasa, yo siempre que la ensayábamos, me iba con la puta canción en la cabeza y me pegaba 3 días cantando el puto estribillo, ¿sabes? Es la típica canción que, no sé, es chula, es divertida y además, no sé, potente. Pero sobre la letra, pues este pichón la haría un viernes por la noche en casa solo, ¿sabes? Yo qué sé, es que no lo sé. Ya le preguntaremos y que te cuente. Pues podríamos ahondar un poco más también, porque yo tuve la oportunidad, gracias a Nacho, que me llamó, y además coincidió que estaba yo en Zaragoza, casualmente, y pude escuchar 4 primeros temas que ya teníais grabados, y recuerdo, Nacho, que te comentaba, digo, hay algo distinto, o sea, es Coacción, reconocible perfectamente, pero hay algo que me indica que... No sé, era simplemente, porque tampoco lo podíamos escuchar muy bien, estábamos ahí en el tapeo rock y con el ruido de la gente y tal, tampoco podía apreciar mucho, pero sí que había algo que me llevó a preguntarte, o que me llevó a comentarte, que yo notaba algo, que había algo nuevo, ¿no? Algo más aparte de lo que era Coacción hasta la fecha. Y bueno, me gustaría que compartieras con todos aquella pregunta, que fue lo que me comentaste. Si no recuerdo mal, creo que lo que te dije es que este es el disco de Coacción que menos suena a Coacción. Sí, algo así, sí, cierto. De todo lo que hay, ¿no? Bueno, a ver, diferencias, claro que diferencias con respecto a discos anteriores, ¿no? Sobre todo la formación actual ya es una formación estable, es la formación con la que giramos con el disco de Tu Política, pero no es la formación que compuso Tu Política ni que la grabó, porque en Tu Política hubo cambio de batería, aparte fue cuando Adrián decidió dejar la guitarra y dedicarse solamente al micrófono y entonces entré yo. Entonces, bueno, todo eso se tiene que notar, ¿no? A la hora de componer temas nuevos. Es un disco en el que yo ya he aportado un poquito más, me he atrevido pues, a aportar cositas. Vengo de un mundo un poco distinto, que cada uno venimos de un mundo distinto, ¿no? Y esa mezcla se tiene que notar, bueno, sí. O creemos que se nota, ¿no? Cuando hablabas antes, Santi, de tu política era la consumación, por decirlo de alguna manera, del grupo, yo creo que la consumación del grupo y sobre todo del sonido del grupo viene en este disco. Es cuando todos hemos aportado más, como bien dice Nacho, él ha entrado ya a nivel compositivo, aportando, aunque sea el más mayor del grupo, ideas frescas. No son viejunas, ¿no? Y por fin, en este disco, se ha conseguido lo que yo quería. Fuéramos un grupo, que no fuera una composición, digamos, unitaria y luego, o sea, aquí hay muchas ideas de todos lados y yo creo que eso engorda el sonido del grupo y lo compacta. Pues vamos a escuchar ese ¿Dónde están las armas? Hemos dicho letra de Pichón. Sí. Vale, pues con letra de Pichón, al que le mandamos un saludo desde aquí, aunque no esté en la entrevista, pero bueno, como la va a escuchar, pues saludado que ya también. Y bueno, Pichón y Noel a la batería. Escuchamos Dónde están las armas y continuamos. ¿Dónde están las armas? Dime dónde. ¿Dónde están las armas? Dime dónde. Esta es la historia que se escribe repetida, como al pueblo le roban la libertad. Te encuentras sometido a un sistema represivo que da forma a esta sociedad. Esta es la historia que se escribe repetida, como al pueblo le roban la libertad. Te encuentras sometido a un sistema represivo que da forma a esta sociedad. ¿Cuál es la manera? Te preguntarás. De que el pueblo alcance por fin su libertad. ¿Cuál es la respuesta? Te preguntarás. Está la historia escrita y demostrado está. ¿Dónde están las armas? Dime dónde. ¿Dónde están las armas? Dime dónde. Esta es la historia que se escribe cada día, genocidios, hambre y demás. Viviendo sometidos no nos queda otro camino que enfrentarnos a esta sociedad. Esta es la historia que se escribe cada día, genocidios, hambre y demás. Viviendo sometidos no nos queda otro camino que enfrentarnos a esta sociedad. ¿Cuál es la manera? Te preguntarás. De que el pueblo alcance por fin su libertad. ¿Cuál es la respuesta? Te preguntarás. Está la historia escrita y demostrado está. Armas. Dime dónde. ¿Dónde están las armas? Dime dónde. Ha llegado el día de encontrar ya la salida. Las cadenas se tienen que acabar. Vivir en la amnistía y disfrutar de la utopía es el sueño por el que hay que luchar. Ha llegado el día de encontrar ya la salida. Las cadenas se tienen que acabar. Vivir en la amnistía y disfrutar de la utopía es el sueño por el que hay que luchar. No es un sueño. Ahí hemos escuchado Dónde están las armas, tercer corte de este Nueva Ira, en este especial que estamos teniendo con Adrián, con Nacho, cantante y guitarrista, respectivamente, de Coacción, de Unos Coacción, como comentaba Adrián hace unos momentos, ya perfectamente engarzados, ya con una formación estable y con un sonido alcanzado en este disco que probablemente va a marcar el rumbo de la banda de ahora en adelante. Hablábamos antes de las colaboraciones. Yo creo que os ha tenido que hacer especial ilusión en el tema Hundido con Charlie User. Bueno, antes hablábamos, sí, de Baristo, de este hombre que vamos a decir también, ¿verdad? Pues hombre, tú un referente del punk vasco, ¿no? Del punk del norte, ¿no? De personaje curioso, un tipo bastante accesible. Sí. Coincidimos con Radio Crimen, ¿dónde fue? ¿En Córdoba? En Marinaleda, en el Gallope. Joder, en Marinaleda, nada menos, qué guay. Y bueno, la verdad es que poco te puedo decir de Charlie que ya no se sepa, ¿no? pues un tipo bastante inquieto. Yo creo que esa es la palabra que lo define, inquieto. Sí, sí. Ya te digo, coincidimos con ellos, hubo un poco de relación, se propuso la colaboración y enseguida ni se lo pensó, ¿no? Se tiró a la piscina sin pensárselo, sin saber qué era coacción o quiénes éramos, y la verdad es que, bueno, con gente así tan, tan inquieta y con tantas ganas de hacer cosas, da mucho gusto trabajar, ¿no? Y colaborar. Bueno, pues vamos a escuchar ese hundido con Charlie User, e incluso vamos a escuchar a Charlie User, que os manda un saludo. Opa, criaturas, soy Charlie User. Envío un saludo y un fuerte abrazo para mis hermanitos de coacción. Que pronto nos encontremos en escenarios. Cuchilladas y abrazos para todos. Salud. Ahí está Charlie User saludando a coacción, colaborando en este corte número 4 de Nueva Ira, titulado Hundido. Estaba hundido con Charlie User. Tremenda, tremenda canta, tremenda colaboración. Imagino que contentos también y un orgullo haber podido contar con Charlie. Pues sí. Desde aquí un saludo y agradecerle también por aquí que haya puesto su voz en un tema nuestro, que ya te digo, para nosotros también es un referente. Al final, el tema de las colaboraciones son cosas que igual en el momento no se le dan importancia, pero con el paso de los años, ¿no? Pues quieras o no, por lo menos a nivel personal, ¿no? Es una cosa que dices, joder, han pasado 15 años y resulta que tal persona o tal artista, ¿no? Que colaboró en nuestro disco, ¿no? Es una cosa que al final pues se va revalorizando a nivel personal con el paso de los años, ¿no? No hemos comentado, pero en Ni Voz Ni Voto pues metió voces Fernando de Residentes o Podri de los Ratzinger. En Tu Política también pues colaboró aparte de Capi, pues Jorge Asín colaboró. Carmelo. Carmelo Landa. Sí. Que se metió un solito de guitarra. Y el Siku de los Envidia Cochina también, tanto un tema. Efectivamente, y más de los Ríos Propaganda. Hostias. También colaboró con voz y con parte de la letra de la canción en la que colaboraba. Y, joder, tú quieras o no, ya te digo, se va revalorizando a nivel personal con el paso de los, con el paso de los años, ¿no? Pues sí. Son cositas que, aparte de darle color al disco, engrandecerlo un poquillo, ¿no? Son cosas que te apetecen hacer, que las colaboraciones también, pues, a ellos les apetece hacerlo y quieras o no, pues es una forma ahí de intercambiar inquietudes, ¿no? Vamos a, sí, vamos a darle un poquito de ritmo a esto y vamos a escuchar ahora el... Estamos a puntito de llegar... Bueno, no, todavía no, no hemos llegado al ecuador del disco. Vamos con el corte número 5, titulado Despierta. ¿Quién se encarga de este tema? ¿Alguno de vosotros dos? ¿O he vuelto a acertar y ha sido pichón el de la letra? Pues pena al 15. La letra también es de pichón. Un poco sobre un problema gordo que tenemos en este, ¿cómo llamarlo?, país. En este país, en estas líneas dibujadas en un mapa, ¿no?, que se llama, pues, ¿cómo se llama?, que se llama España. Y una de las lacras que creo que tenemos y que creo, desde mi punto de vista, que ya le queda poco, pero hay que seguir empujando, ¿no? Habla, trata del tema de la monarquía, la cosa medieval que seguimos teniendo aquí. Y bueno, es un poco, pues, un empujoncito por nuestra parte para echarlos, ¿no? Pues ala, al metemérito, no hace falta echarle que se ha ido el solo. Al metemérito y descendencia. Exactamente. El resto de la peña, tú y tú y tú que nos escucháis, despierta. Con el tiempo ya se fue olvidando. Fue el fascismo quien lo puso en el poder. La zona de un golpe de estado. Manejado entre las sombras para ser rey. Como héroe ser victorioso. Nominaste al infame. Despierta, ven y abre los ojos. faltaba ese empujón, ese patadón a las monarquías, evidentemente la que nos toca, pero a las monarquías de cualquier país, que es un régimen totalmente autoritario que ha gobernado el mundo en sus diferentes lugares y en sus diferentes regiones durante demasiado tiempo y que lamentablemente todavía lo hace, pero bueno, como bien comentaba Nacho, poco a poco pues vamos consiguiendo que se disipen y que abandonen esos puestos de poder que nunca han merecido. Más temas, ahora sí, llegamos al Ecuador de este Nueva Ira, corte número 6 en esta fantástica conversación, disertación, entrevista barra desgranar el disco que estamos haciendo con Adrián y con Nacho. Llega el turno de, pues como digo, del corte número 6 de este Nueva Era, al que habéis titulado Nadie. Sí, pues otro problema que tenemos en este país, como nos exprimen y nos hunden, ¿no? Con pues pagos, desahucios, su puta madre. Pues eso, que es que este país da mucho juego para sacar discos punk, ¿sabes, Santi? Lo sé, por eso hay tantas bandas punk, por eso. Lo tenemos fácil. Los punks y los humoristas. Ya puede. Pues ahí vamos con Nadie, el sexto corte de este Nueva Ira. Joder, qué discazo. Realmente espero que estés disfrutando tanto como lo estoy haciendo yo de este programa especial de Pequeño Ternasco, que no lleva número, solo lleva título, y lleva un título por el postín. Se llama Covación Nueva Ira. Es un especial dedicado a este cuarto trabajo de, bueno, estoy diciendo todo el rato los de Borja porque es donde se creó, pero bueno, es una banda, como creo que he dicho ya alguna vez, multilocalidad o multicomarca, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estamos cada uno en una población distinta. Nos juntamos gente de Tudela, gente de Gea de los Caballeros, gente de Tauste, de Borja, de Inzón, Bueno, todos ahí en 50 kilómetros a la redonda, ahí estamos todos, ¿no? Ahí estamos todos. Con las ventajas que yo tiene y las desventajas. Desventajas, pues que con esta hora del COVID tenemos un poco complicado juntarnos, porque no, el batería es navarro y cosas que no entiendo, pero bueno, está a 30 kilómetros de Borja y no se puede desplazar, ¿no? Pero en cambio en la provincia de Zaragoza yo puedo ir desde Soterre y Católico hasta Caspe sin ningún problema, que son 160 kilómetros o 200 kilómetros. Sí, cosas sí, tarde extrañas, pero bueno. ¿Ya tenemos otra canción para el quinto disco? ¿Es que es? ¿No? ¿O cómo lo vamos a llamar? ¿Nos lo ponen a huevo? Desde luego que sí. Esta pandemia está dejando muchas cosas, pero esto de los desplazamientos es algo que resulta absolutamente curioso. E incluso sí, se podría decir, exagerándolo mucho, criminal. Vamos a escuchar ese corte número 7 de Nueva Ira, ese tema titulado Criminal. No sé si queréis decir algo al respecto. Tema bastante potente. A mí, yo estoy muy orgulloso de este tema y, bueno, sacando un poco la rabia desde dentro de manera individual y contemplando desde la experiencia y desde los 46 años que tengo, qué es esto de la vida, ¿no? Cómo nos tratan y bueno, soluciones, ¿no? Y que parece que desde el momento en el que naces, por el derecho de nacer, ¿no? Pues ya seas culpable de todo, ¿no? Ya no hablo solamente del tema religión, ¿no? Sino el tema de cómo está la sociedad montada, ¿no? Que prácticamente parece que desde que naces tienes que agachar la cabeza y eres un criminal, ¿no? Por cualquier cosa que hagas, ¿no? Te dictan unas normas que son las correctas y como las han dictado ellos, pues las tienes que acatar, ¿no? Que no tiene por qué ser así. Las normas para ellos no deberían de ser las mismas que para nosotros, ¿no? Pero bueno, es un poco de lo que trata el tema, ¿no? Y eso, todos en un momento dado somos criminales, ¿no? Evidentemente, cuando nacemos ninguno somos criminales, pero nos criminalizan y te acaban tachando eso, de criminal. Sonando en Pequeño Ternasco en este especial con Coacción, Nueva Ira. Más colaboraciones en este Nueva Ira de Coacción, cuarto trabajo de la banda de Borja. Vamos a dejarlo por localizarlo en el mapa, vamos a dejarlo en Borja, aunque ya hemos comentado que es de muchos lugares. Llega el momento de poner las cosas en la balanza. Otra de las colaboraciones, en esta ocasión con Alfredo Piedrafita, el mítico guitarrista de Barcada, ahora con Miss Octubre, con ese nuevo proyecto, junto con Agnes, con Lilith, bueno, gran amigo también de la banda, también de aquí del que os habla. Y me ha llamado la atención que es que precisamente colabora en un tema que se llama La Balanza, que es un tema. Barricada en Flechas Cardinales también tiene un tema que se llama La Balanza y que precisamente canta él. Esto evidentemente ha sido coincidencia, entiendo. Pues totalmente, totalmente. La verdad es que no fue una cosa. Una cosa totalmente anecdótica, ¿no? Por así decirlo. Que Alfredo colaborase precisamente en este tema, ¿no? Era un tema que estaba hecho de principio a fin. No había solo buscado. No sé, es un tema un poco barriquero, ¿no? En cuanto a la música, y bueno, le iba como anillo al dedo, ¿no? Ya te digo, pues, el tema del título no tiene nada que ver con. Ha sido todo casualidad, ¿no? ¿Y cómo se queda cuando le dices, oye, Alfredo, échate un solo en este tema? ¿Cómo se llama La Balanza? ¡No jodas! ¿Dijo algo al respecto, qué? Pues sinceramente no sé si yo le llegaba a comentar a Alfredo que este tema se llama La Balanza. Tendría que revisar correos y conversaciones, pero ahora que lo pienso, yo creo que aún no lo sabe. Pero bueno, ya digo que no ha sido casualidad, ha sido totalmente... Totalmente casual. Pero orgulloso de que Alfredo accediera a meter un solito de guitarra y unos arreglitos. Se metió con Alfredo también, pues es relación de muchos años. Te ha colaborado Barricada en un disco de Gen en el 2005. Yo con ellos he tenido, pues, bueno, bastante contacto. No voy a hablar de relación, pero sí bastante contacto. Y aparte de que me declaro públicamente barriquero a muerte, ha sido la banda sonora de mi vida y de varias generaciones, ¿no? No solamente mía, Adrián también y de sí. Mucha gente. Los pues, nuestros cantajuegos eran ellos. Y bueno, pues un honor, ¿no? Un honor, digo, gente muy llana, gente muy accesible. Y se prestó Alfredo a echarnos una manica y yo pues con los pelos de punta. Los pelos de punta, no puedo decir otra cosa, muy, muy contento y muy orgulloso de que haya participado en el disco, ¿no? Yo personalmente, ahora que me dice Nacho que la ha tenido, yo los llegué a conocer, llegué a coincidir con ellos, con Fobos, en Borja, en el 2009, y ya te digo, una gente de puta madre, y no tengo relación alguna con ninguno, pero claro, he crecido con ellos, con su música, influencers totales a la hora de componer, de cantar, de todo, sobre todo Boni, que en paz descanse, que nos ha dejado estos días, y bueno... Ahí está su música, ahí está su legado y tenemos la suerte de contar con un porcentaje, ¿no? de estos maestros, por decirlo de alguna manera, en un disco nuestro, pues es un honor grandísimo. Pues ahí está, La Balanza con Alfredo Piedrafita, que también nos deja un saludo. Hola amigos, aquí Alfredo Piedrafita al aparato. Nada, simplemente deciros que ha sido un enorme placer para mí colaborar en el nuevo disco de Coacción, en el tema La Balanza, metiendo uno de mis solillos. Pues nada, recomendable 100%. Un abrazo, salud. Caras de idiota, todos en supuesto, siempre, siempre en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro recuerdo, el gran Boni. Siempre. Aupa. Así es. Fuente de inspiración para todos. Iba a decir para muchos, pero no, pero para todos. Así es. No sé, lo grande. ¿Cuál hijo putas que hay por ahí? Ya. Te lo juro que cuando me enteré no me conseguí apartar ese pensamiento de la cabeza y realmente todavía no me lo conseguí apartar. Bueno, que quede. No, yo por activa y por pasiva en estos días pues he aportado lo que podía aportar de cara a mi artista favorito, que fue Boni, que es Boni, qué cojones. No podía, evidentemente no podía dejar de aparecer aquí también, porque como bien estáis diciendo, es un referente para todos los que amamos el rock and roll y para todos los que amamos, pues sí, la música. La rabia y la potencia, la fuerza que transmitía ese tío, tanto con las cuerdas como con la voz, pocos lo llegan a conseguir. Y también a nivel persona, un crack, también un tipo siempre muy accesible, muy volcado con el rock and roll, con todo lo relacionado con el rock and roll, dispuesto a también siempre a colaborar, bueno, no tengo palabras, sinceramente. Una pérdida, vamos, insustituible. Esa es la definición, insustituible. Y por eso nadie lo sustituirá, porque siempre va a estar ahí, siempre. Eso no nos lleva a ninguna duda. Bueno, evidentemente, teniendo tan reciente esta desaparición, era imposible que no saliera, pero continuamos con este disco, nuevo trabajo de colación, este Nueva Ira, que hemos desgranado ya prácticamente dos terceras partes, no, y sin prácticamente dos terceras partes ya. Si son 12 temas, ¿cómo? Hemos escuchado 8, así que nos quedan otros 4 que escuchar. Este tema que viene a continuación, el tema número 9, es el primero que nos adelantasteis, este titulado Ríos de Mierda, que la verdad es que fue ponerlo y subidón total, ¿eh? Vaya temazo, excelente elección para que fuésemos abriendo boca, ¿eh?, de este Nueva Ira, chicos. Pues sí, es un tema bastante potente y lo elegimos un poco por romper con el pasado de Coacción, ¿no? Es un tema, Coacción tiene una trayectoria, que la sigue teniendo, por supuesto, pero igual era el tema menos Coacción de todos. Entonces, por lo menos lo que había hasta ahora. Y lo elegimos por eso, ¿no? Un poco por eso. Un tema trayero, un tema muy rockero, muy potente. Es un puñetazo en la mesa, con dos cojones. A mí me suena, cada vez que esa canción suena en el local, es una patada en los huevos. Así que, claro, ese es un trayazo. Es rápida, intensa y una pegada brutal. Creo, bueno, yo, vamos. Es un tema que ya llevábamos en la gira de Tu Política. Lo metimos, fue uno de los temas que metimos en directo para probar a ver qué tal iba sonando. Lo metimos más bien tirando hacia el final de la gira, claro. Y bueno, lo elegimos también por eso, ¿no? Porque ya había sonado. Y bueno, quisimos hacer después eso, ¿no? Un punto de aparte, ¿no?, con este tema. Y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Pues ya añadiré un adjetivo que ya añadí, nada más que lo pinchamos, porque lo estrenamos nosotros. En pequeño ternasco, gracias a vosotros, evidentemente. Y la palabra que me vino inmediatamente a la cabeza fue trepidante. Ríos de Mierda, sonando nuevamente en pequeño ternasco. ¡Vamos ahí! este cañonazo, esta patada a los huevos, como definía Adrián, este Ríos de Mierda, es el tema que con el que pudimos empezar a degustar este nuevo trabajo, este Nueva Ira. Un trabajo que, bueno, contarnos un poco cómo ha sido el proceso, porque al principio hablábamos de que había habido dificultades y tal, pero vamos a desarrollarlo un poco más, por favor. Sí, pues arrancamos en el proceso de grabación, fue bastante, bastante fluido. Lo que pasa es que se grabó en dos estudios paralelos, que se grabaron las bases, lo que es batería, bajo y luego volvimos a las voces, a sonido 21 con Javi San Martín, que nos tiene pillado ya, sabe de qué pie cojeamos y nos ayuda mucho, y la verdad es que es un estudio que muy cómodo. Y luego las guitarras, pues que cuente Nacho, que fue el que le apetecía grabarlas con el maestro Carmelo Holanda. No, pues las decidimos por temas de cercanía, sobre todo, por darle un pequeño giro, ¿no? Y luego, aparte, queríamos también trabajar con Carmelo. Carmelo había grabado en su estudio prácticamente el disco de Invisible, las guitarras del último disco de Invisible sonaban potentísimas. Y quisimos darle un giro a las guitarras, ¿no? Y un poco, pues fue eso, ¿no? Y entonces Carmelo vuelve a aparecer una vez más en la vida de Coacción, se vuelve a cruzar nuestro camino. Carmelo siempre está ahí, siempre está detrás nuestro, preguntando, empujando, ayudando, siempre. Sí. Y la verdad es que las guitarras, pues, fue un proceso de grabación muy, también muy fluido, ¿no? Al hacerlo con gente conocida y sin presiones y sin nada, pues bueno, se grabaron en dos, tres fines de semana las guitarras, y fue como grabar en casa, ¿no? Con lo cual eso te da la relajación o te quita la presión de grabar en un estudio, y el resultado ahí está, ¿no? A esto es a lo que te referías cuando decías que incluso os había podido ayudar toda esta situación que estamos viviendo a la hora del proceso de grabación. Eso fue un poquito más adelante, porque las guitarras se grabaron, las grabamos en Navidad, me parece. Sí, se acabaron de grabar las voces en enero, y ya fue cuando cuando decidimos ya estudio para la mezcla master. Fue ya en marzo que nos pilló toda la mierda esta del COVID. Pero vamos, lo que es la grabación se acabó a finales de enero, por ahí, con las voces en sonido 21. Luego ya todo eso lo pasamos a un estudio el estudio donde habían mezclado y masterizado Invisible, con Jerry López, pero empezamos a tener algún problemilla de que no nos terminaba de convencer la mezcla. Entonces lo que hicimos fue buscar otro estudio más cercano, porque yo soy de la opinión de que la mezcla y en el máster, desde mi punto de vista, es un tema conjunto entre el grupo y el técnico de sonido, ¿no? Y el ingeniero. Y hay que estar de manera presencial, ¿no? Estuvimos buscando estudios por aquí cerquilla, al final acabamos en El Gancho Sonoro, un estudio donde yo ya había trabajado con otras bandas, había trabajado con Gen, donde habíamos grabado tres discos, conocía al técnico, y la verdad es que no lo hice todo muy fácil, ¿no? Y ahí fue donde empezó todo el tema del virus, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pudimos meter muchísimas más horas de mezclas, hicieron 6 o 7 mezclas distintas. Luego con el máster también fue un poco locura, porque no terminábamos de encontrar el sonido que queríamos, lo que igual nos gustaba, no le gustaba al técnico, tal, y al final pues llegamos al consenso, ¿no? Pero al final pues hubo casi como 5 procesos de masterización distintos, 5 o 6, y con la libertad y la ventaja, pues eso, de no estando lo del virus, no teníamos fecha, no teníamos esa presión de querer presentar el disco, tampoco se podía tocar, etcétera, y lo fuimos alargando en el tiempo, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Pues cuantas más horas metes en una obra, ¿no? Me da igual, a la hora de pintar un cuadro, de escribir un libro, pues más vas puliendo los detalles, ¿no? Agradecer también a Caspas, que se pegó un curso en lo que es el máster, la mezcla y el máster, y por fin hemos encontrado el sonido duro, directo, que queríamos, y equilibrado, como dicen, hecho, y la verdad es que contentos con este cuarto disco. Pues mira, como tendría que ir a sonar el tema número 10, pero me viene de puta madre el título del corte número 11, porque todo esto lo habéis conseguido hacer sin volveros locos. Pues ahí estaba Locos, el corte número 11. Hemos hecho un pequeño brinco entre en este orden lógico del orden de las canciones en este cuarto trabajo de grabación. Nos queda que escuchar Barro que se agrieta, que sería el corte número 12. Me gusta el título de esta canción y me gustaría que me lo desarrollarais un poquito, por favor. Barro es un tema relata cosas que pasan, que no deberían de pasar, pero que a día de hoy, aunque no se habla mucho del tema, sigue ocurriendo, ¿no? Y bueno, es una tortura en una comisaría, ¿no? Desde el punto de vista del detenido, ¿no? Un poco, pues, de sensaciones, y es un poco ponerse en el punto de vista de que a veces el Estado es el que realmente organiza todas estas movidas, ¿no? Cómo se pasa a tres pueblos, ¿no? con su ciudadano. Es algo que también parece que ha dejado de estar tan presente en los titulares o en los medios, pero que evidentemente se sigue produciendo, y es una manera, pues, de constatar que esto no se ha acabado, que sigue. Sí, pero ya no solo en las comisarías, ¿no? Sino las manifestaciones, cómo el poder a veces reprime al pueblo, ¿no? A base de violencia, y violencia justificada, ¿no? Encima la justifican. Yo, esa gente que lo estás comentando, esa gente de la que usted me habla, jamás los llamaré antidisturbios, los llamo siempre Monta Disturbios. Barro Monta Disturbios. Que se agrieta. Coacción, Nueva Ira. Abrir los ojos, volverlo a estar cerrado, amordazado, sin poder respirar. Apretar los puños, sintiendo la tensión. Es doloroso negar la confesión. Pierdes el aliento. Maldito. Hijo de puta. Más tarde. Hijo. Adrián, Nacho, un auténtico gustazo, que nos estamos pegando. Estamos a punto de llegar al final de este especial y también del disco de Nueva Ira, del cual nos hemos guardado para el final, para despedir esta entrevista y acabarla por todo lo alto. Pues yo creo que un título de canción emblemático como es Rock and Roll, tema que también escuchamos, que también estrenamos el mismo día en que salió. Y bueno, la última colaboración de las que habéis contado para este cuarto trabajo, con Agus de Los Demarras. Sí, tema a lo mejor el menos crítico, ¿no? Se sale un poco de contexto de lo que, de los dedos que metemos en las llagas, generalmente en los temas, pero también queremos, es un tema que habla de currar horas, pues eso, kilómetros, cansancio, pues de los hurones que por ahí también sueltos, que solo piensan en chupar del bote dentro de esta gran mentira, por decirlo de alguna manera, pero yo qué sé, es lo que nos apasiona, ¿no? Y ahí está el título del álbum, y encima contar con Agus, pues ha sido un placer de la hostia. Desde nuestro punto de vista, de lo que vivimos el día a día, esto del rock and roll a nivel amateur, nos dedicamos a ello profesionalmente y bueno, el rock and roll se ve en el escenario, pero hay mucho rock and roll detrás del escenario, ¿no? Hasta que llegas a subirte a un escenario, pues eso, ¿no? Hay muchas horas de local, hay muchos momentos buenos, hay muchos momentos malos, hay, como dice Adrián, hay muchos kilómetros de furgoneta, hay muchos personajes que te vas encontrando por el camino que llevan la bandera del rock and roll y luego resulta que la sacan solo para llenarse el bolsillo. Te encuentras de todo, ¿no? Te encuentras gente impresionante, gente que es un honor haber conocido, ¿no? Así es. Rock and roll como hay en todos los ambientes, ¿no? No solamente en el rock and roll, en cualquier ámbito pues, se te va a ver gente que se implica, que cree en lo que hace, gente que cree en su bolsillo, ¿no? Y sobre todo, pero vamos, centrándonos, vamos a quitar las cosas malas del tema. Es lo que le pasó a Nacho, ¿no? en su día cuando se mudó de ciudad a vivir y demás, que dice que se desconectó un poco, pero al final siempre vuelve. Al final la cabra tira al monte y el rock and roll es lo que nos llena, y con el rock and roll moriremos. Que tardemos mucho, porque queremos seguir escuchando más discos de Coacción. Chicos, un auténtico honor, un auténtico placer que hayáis venido. El placer es nuestro, Santi, nuestro. Muchas gracias por este momentico. Espero que os haya gustado el disco. Nosotros estamos súper orgullosos de este trabajo. Y bueno, tío, o sea, y cuanto podamos, pues volveremos a poner la furgoneta en la carretera y a presentarlo allá donde nos dejen o... La tenemos encarada ya, a ver si nos dejan salir. O allá donde se pueda, porque a ver cuando salgamos de todo esto del virus y demás, a ver qué es lo que queda. Porque... el sector de la música lo está pasando muy putas, el sector cultural, pero bueno, por lo menos lo que conozco es el de la música, salas que después de un año cerradas pues igual no vuelven a abrir, técnicos, toda la gente que hace posible un concierto, un bolo que dura una hora, hora y media, hay mucho trabajo detrás y toda esa gente lo está pasando mal y no tienen. Y bueno, a ver si acaba todo esto y volvemos a esa vieja normalidad, que no creo que vuelva a ser igual, pero bueno, lucharemos por ello, ¿no? Nosotros ganas de volver a sacar otra vez las hachas de guerra para hacer lo único que sabemos hacer, ¿no? Desgastar o sacar todas esas fuerzas que tenemos reprimidas, las sacamos en el escenario y bueno, seguiremos con ello, ¿no? No solo nosotros, sino todos los compañeros de afición por todos lados, estamos creo que todos con las mismas ganas, ¿no? A ver si termina esto pronto porque ya no podemos más. Es necesario. Queremos mostrar nuestro apoyo a todo el sector que nos está pasando putas y bueno, tenemos que seguir aguantando para que esto vuelva a ser lo que era, ¿no? En todos los ámbitos. Pues muy bien, con ese claro, contundente y necesario mensaje de apoyo y de solidaridad que tenemos que hacer entre todos, pues vamos a acabar esta entrevista. Nacho, Adrián, Nacho, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti. Santi, un gustazo y rock and roll a tope. Rock and roll, eso es lo que vamos a escuchar con Agus de los Demarras, el más reciente sencillo de Nueva Ira, cuarto trabajo de Coacción. Muchas gracias, chicos. Rock and roll. A uno. todos encerrados en un callejón. Una radio suena al fondo. ¡Es rock and roll! Isa Peña, soy Agustín, el cantante de Los Demarras. Quiero mandar un saludo muy fuerte para los compadres de Coacción, darles las gracias por dejarme colaborar en su canción Rock and Roll, de el nuevo disco que están a punto de lanzar, que se llama La Nueva Ira. La Nueva Ira ya está aquí. Les deseo toda la suerte del mundo y escucharlos porque merecen mucho la pena. Son muy buena gente y grandes músicos. Salud y fuerza para todo el mundo. Un abrazo enorme. Ahí estaba ese saludo de Agus de Los Demarras. Y con este rock and roll nos despedimos de este especial, fantástico especial, con Coacción. El lunes, más guerra, más ruido, el pequeño Ternasco. Siempre encajando golpes bajos, pero aquí seguimos. Una forma de vivir, es un modo de sentir. En fin, una puta droga, el mundillo de las hienas a la techo de defectos. Al final siempre consigues lo poco bueno que hay en mí. Una de cal y montañas de arena. Hueso.